¿Para Les qué? ¿Para qué cuento darle vuelta? qué pasa. Sí. Ayer íbamos a salir con alguien que trabaja en la economía popular en la calle, un cafetero que muchos años está ubicado en la calle Mitre y Godoy Cruz, muchos años, es un hombre muy grande ya. Y ayer, por querer hacerle una nota, la gente de inspección de la municipalidad, que está justo ahí al lado, cuando yo le estoy por hacer, para que nos dé la nota, había un inspector municipal y le generó muchos problemas. Me dijo que viniera hoy y hoy me respondió que no me podía dar la nota. Le generó muchos problemas eso. Yo no sé si usa la palabra persecución, che, pero anda por ahí el ruido. Entonces, bueno, estoy tratando a ver si, de averiguar por cuál es la razón, cuál es el fundamento de por qué no les pueden dar nota la gente que trabaja en la calle a las radios. Y no estoy usando en particular nuestra radio, sino la radio. Y bueno, todavía no me está respondiendo nadie. Pero así todo pudimos hablar con alguien que sí trabaja, que también trabaja en la calle, que está ahí cerquita de esa referencia geográfica que di, que vende plantas en la calle. Escuchemos lo que tenía para decir y después seguimos hablando, ¿te parece? Me parece muy bien. De la calle, de un puesto de plantas. Buenos días. Hay que estar en la calle. Ajá, bien. ¿Cuánto hace que está con este puestito? Muchos años. Es un sacrificio grande. Hay que estar sol, lluvia, frío, todo. Yo ya estoy cansada. Hay que trabajar. Gracias a Dios, trabajando tenemos por lo menos para el pan, no nos falta. Claro. Siempre tenemos, pero hay que estar, hay que tener cuero para aguantar, ¿no? Claro. Pero una bendición de Dios, con la bendición de Dios, siempre no nos falta ni nos sobra, tenemos el pancito, gracias a Dios. Con nuestro sudor de nuestra frente ganándonos, ¿no? Siempre. Claro, el esfuerzo propio. El esfuerzo propio. Hay que estarlo acá. Esforzarse día a día, lucharlo cada día. A veces ya no da, uno basta con todo lo que aumenta, todo lo las subidas de precio, una locura, no se puede vivir más. Antes era, por lo menos se podía vender todo. Ahora, a cuenta gota vendés por ahí una planta, ni una por ahí. Bueno, mire, sin querer, no le iba a hacer esa pregunta, pero Ahí está, se hizo más. subió ahora, ¿no? Claro. Subió el lunes, Claro, subió todo, los la precios de semana. todo. ¿Cómo hace? Y así hay que aguantarlo. Aguantar no hay otra. Si no, ¿qué vamos a hacer? Seguir nomás luchándolo día a día, como si fuera el último día, hay que seguir. Está muy feo, por eso le acabo de decir, está muy feo. Yo no sé por qué tanto aumento, pero no puede ser. Para peor, cuando aumentan más, no se vende, está quieto. Se Claro. pone muy feo. Y desde el lunes, por ejemplo, hoy estamos a jueves, desde el lunes hasta ahora, ¿cómo ha estado la Por venta? ejemplo, lunes y martes no vendí una planta. Ayer un poquito vendí, hoy día todavía ni empiezo. Claro. Sí. ¿Y a qué hora empieza usted Y acá con yo ese, con el puesto? a las 9 hasta 1, después cierro acá y a las 4:30 vuelta vuelvo hasta las 9:30 otra vez casi. Es todo el tiempo casi, hay que estar. ¿Cuántos días a la semana? Todo el día, de lunes a sábado, de lunes a sábado menos domingo, menos feriados, eso es lo único. Claro, Lo claro. único, después hay que estar día a Ahora día. al súper, cierra Claro. no, cierra el domingo el súper. Sí. Claro, por eso no puede. Así que ha sido. ¿Y cómo se lleva, no sé, digo, la Muni o acá la gente del súper? Bueno, evidentemente está bien. Sí, gracias a Dios por lo que me deja un lugarcito para ponerme. Estoy bien, peor que estaría ambulando porque ya no me da mi columna estar pesado, trajinar Claro. para andar para arriba, para abajo, no me da. Claro. Ya no me da el cuero porque ya estoy grande también. Claro. Con Y me perdón de la imagino palabra. la ayuda para traer las No, cosas. sí, a traer me ayudan, pero hay que estar acá y sacar, meter adentro, todo eso no es fácil. Claro. Así que. Y cuando le pregunté, ¿cuántos años hace que trabaja con esto? Como 25 o 22 años, si no me equivoco. Un montón, toda Sí, una vida. toda una vida, ya estoy cansada, por eso le digo. ¿Siempre Bueno, acá? no, trabajaba ahí en la callecita, debajo del arbolito, de ahí nos sacaron los empestores, nos hicieron llorar, nos hicieron corretear para allá, para acá. Bueno, mamá, había un muchacho que nuevo entró acá, un gerente nuevo. Entonces me dijo, ponete ahí, nadie te va a molestar, se va a estar acá adentro. Entonces por eso yo me puse acá adentrito. Pero yo cuido la playa, barro, limpio, todo. Ellos no me ayudan, solamente al cambio que yo estoy acá. Ah, qué bien. Sí, qué bien, está bien, por lo está menos bien. Por eso, gracias a Dios, doy gracias. Para mí es una ayuda grande. Bueno, y como para poder tirar así unos precios, así, como para ir sabiendo. Por ejemplo, este se llama azúcar, ¿no es cierto? Ajá, el pancito de azúcar. ¿Cuánto sale el pancito de azúcar? Está a 1.400. Ay, están re lindas. Sí, hermosas. Re bonitas. ¿Y la violeta de los Alpes? 2.500, están vendiendo en el centro 3.000, creo, si no me equivoco. ¿Y la amarillita esa cómo se llama? 1.500, la fresia, son la de fresia. Papita. Claro, eso. Eso. Hay de todo, ricas son ricas. ¿Y vende aromática también? Sí, tengo orégano, menta. Ajá. Después se trae romero, tomillo, todas esas cosas, albahaca, pero todavía no están saliendo un poquito por el frío, están claro. Atrasadas. Después ya van a salir. Ajá. Bueno, y digo, ¿sabes por qué le pregunto los precios? Porque no son tan caros. No. No son tan caros. Y con lo que ha aumentado todo. Claro, ¿está? El aloe vera, por ejemplo, ¿a cuánto lo tiene? Esa la tengo a 1.500. Claro, no está tan caro. Está linda, pero. Y lavanda tengo 1.200, está bonita. Mira. Hay de todo un poquito, pero. Un arbolito tiene también ahí. Un limonerito, tengo un gomero. Ajá. Una Santa Rita. De todo un poquito. ¿Y la clientela qué tal? Tan ¿es fiel? Algunos, ahora, por lo que no hay más plata, están muy jodidos. Todos estamos lo mismo para mí. Claro. Todos estamos jodidos porque por los motivos que aumenta y aumenta, nunca para, como claro. Acabo de decirle, nunca para. Entonces la gente se achica de todo, hasta todos, yo mismo. Claro. Bueno, no sé si algo que se me haya escapado, una anécdota que quiera contar. Sino darle las gracias. No, nada más sería, bueno, gracias por todo, por lo que me ha hecho hablar las cosas que debo hablar o no debo hablar, pero hablé bien o mal, está, gracias. Está perfecto, está perfecto. Muchas gracias. Que esté bien, igual que tenga buen día. Igualmente, igualmente. Gracias. Bueno, Gato, qué linda nota que realizó. La verdad es que vio cuando yo digo que usted es del universo, es del universo. Hermosa la nota y no, también no. Un testimonio, ¿no? De lo que cuesta, de lo duro que está la calle. Claro, sí. Está complicado. Y sobre todo esta semana, ¿viste? Para la gente que trabaja en la calle, que tiene un montón de cosas en contra, mucho en contra, la persecución de la municipalidad, ¿viste? Que habló ella, hizo sí. Un... Ahí nomás ella hizo una imagen en el recuerdo de lo duro que fue en su momento que la le echaran del lugar donde estaba trabajando. Y es eso. También no es solamente la municipalidad que te persigue. Muchas veces viene la policía y te encara y te aprieta. Y te pone mal porque vos tenés una inversión hecha ahí y comés con claro. Eso, no estás macaneando. Claro. Entonces, es muy difícil sostener esa inversión que se ha hecho con el alto riesgo que hay, ¿no? En la calle. Por eso, cuando dicen que no es justo, mucha gente lo dice, que tiene negocios más grandes por ahí. Yo no digo los kiosqueros, sino supermercadistas y demás. ¿Cómo puede ser que esa persona esté trabajando ahí, los manteros, y me quita el laburo? No, se está expuesto a un montón de cosas. Y el clima también, otra cosa, ¿no? Así es. Que te roben, que estás expuesto de ahí, que te roben. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Así es. Pero me quedo... con toda la nota, pero me encantó cómo empezó la nota diciendo la señora, hay que estar en la calle. Tal cual. Me queda esa frase ahí. Es duro eso, es duro. Uh-huh. Porque no es, viste, se romantiza. Claro. Lo hemos dicho hasta el hartazgo acá, pero nunca está más de más repetirlo. se romantiza una situación que no es tal. ¿Viste? Ah, qué lindo, vendedor ambulante, anda por todos lados, conoce lugares, pero te tenés que chupar el sol, el viento, el frío. No es tan fácil. Así es. Así que bueno, ahí nos contaba la señora esto, que no me pidió que no le dijera el nombre, así que no lo vamos a decir. Bien, bien. Pero que está todo el tiempo y que hace años, mira, más de 20, que está trabajando y le pone todo el tiempo. Ay, no me acuerdo si fue la semana pasada, hablamos con otra mujer también, que vende frutillas en cerca de la Plaza San Martín, y también sobre el hecho de que es mujer, muchas veces se aprovechan para ciertos apretes por parte de los inspectores y la policía, y por ahí generan una emoción muy fuerte, ¿viste?